Buenas tardes y bienvenidos a Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 19.30 a 21.30 de la noche en el 107.3 de la FM a través de nuestra página de radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. Tienes que demostrar que no es lo que merecías. Puedes volar alto y ser lo que tú querías. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rol los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escuchar nuestros podcasts a través de asaltomatarradiorock.com/capitanrock. También podrás escucharnos los jueves a las 7 de la tarde en Radio Matorral, en el 107.4 del FM y en Radio Guadalís los viernes a las 12 y media del mediodía y los domingos a las 2 del mediodía a través de la web de radioguadalís.es y de su app de Radio Guadalís. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí. Es un verdadero hacer esto solo por vosotros. ¿Y qué voy a decir? Pues que vamos a empezar con ello. Vamos a empezar en Sheffield, en United Kingdom, estrenando lo nuevo de Black Spiders, titulado Can They One Day, y que lleva en su segundo corte este Hot Wheels. Now. Desde Chile nos llega el último sencillo de Pez Plátano, banda con aires de punk rock californiano y que suenan así de bien. Esto que va a sonar es Vaso de Agua. Anoche soñé que esto iba a acabar y mi cabeza hoy pesa 100 kilos de más. Por más que saque el agua afuera, siento que el bote pronto sumergido estará. Vamos con el nuevo EP de Sadia, banda del zamorano Iván Sadia, y que nos presenta este Whisky, Amor y Blues, y que contiene este Sal de mi Cabeza. Sal de mi cabeza, lejos de aquí, sal de mi cabeza y no vuelvas por mí. Sal de mi cabeza, déjame en paz, si no me volveré loco de atar. Llegaste con la escuadra y con el caletabón, poniendo a tu medida. Limpiaste mis bolsillos, me hiciste un ataúd. Desde que estás aquí solo eres tú, tú y tú. Sal de mi cabeza, lejos de aquí. Sal de mi cabeza y no vuelvas por mí. Sal de mi cabeza, déjame en paz, si no me volveré loco de atar. We'll be right back. loco de atar. Lejos de aquí, sal de mi cabeza y no vuelvas por mí. Sal de mi cabeza, déjame en paz, si no me volveré loco de atar. Volamos hasta el norte de Irlanda para estrenar el nuevo larga duración de The Ashware, titulado Sundowners, y que lleva en su séptimo corte este Cold Hair. Bueno, sigues aquí en Capitán Rock en el 107.3 de la FM. Hoy tendremos por el estudio a los chicos de Versois, que nos van a hablar del último álbum que publicaron y lo que van a publicar y que ya van desgranando poco a poco a lo largo de este año 2023. Vamos a dar paso al radio documental de Rock Berto Sound y esa segunda parte de lo ocurrido en el mundo del rock en el año 1985, donde se va a centrar en lo que pasó en lo que son las, lo que pasó en España, por así decirlo, y en los grandes festivales. Y bueno, nada más, Robert, la radio es tuya, ponte con ello y al ataque. Let them try. Now they're starting. Muchas gracias, Roberto, y buenas tardes a todos los oyentes de Capitán Rock. Hace unas semanas repasábamos lo que fue el año 1985 en cuanto a rock internacional. Pues bien, ahora toca hacerlo en cuanto al contexto nacional y de festivales, tanto en nuestro país como internacionales. En cuanto al rock nacional, Barón Rojo sacaron En un lugar de la marcha, con temas emblemáticos como Cuerdas de acero, Brechthoven o Hijos de Caín, manteniendo un gran nivel compositivo y conservando el aura de gran banda que habían conseguido en años anteriores. El apoyo publicitario fue bastante potente y aparecieron en varios programas de televisión de la época. También presentaron el disco en el extranjero. En Hijos de Caín, los teclados corrieron a cargo de José Barta de Goliat. Obús seguían su carrera con Pega con fuerza, buen álbum pero algo inferior a su predecesor El que más, que supuso todo un hito en su carrera. El disco fue grabado en los Mediterráneos Studios de Ibiza y contenía uno de los temas que incluirían en sus shows, Te visitará la muerte. En directo, Obús seguían siendo una apisonadora. Rosendo, una vez solucionados los problemas contractuales y pasada ya su etapa con Leño, inició una carrera en solitario que ha mantenido hasta hace poco cuando se ha jubilado. Su apuesta este año fue Loco por Incordiar, uno de sus mejores discos en solitario, si no el mejor. Fue grabado con RCA y contiene temas legendarios de su carrera como Agradecido, Loco por Incordiar o Pan de Higo. La letra de Callejones fue obra de Ramoncín. Ángeles del Infierno seguían su particular cruzada heavy con Diabólica, continuando así su incipiente carrera. Volvieron a repetir experiencia en los Mediterráneo Studios de Ibiza, dado el gran recibimiento de Pacto con el Diablo. Este Diabólica es una gran continuación de Pacto, que contaba con éxitos como Al otro lado del silencio o Con las botas puestas. Un disco que oí hasta la saciedad en aquel lejano 1985 fue el debut de Tritón, donde tocaba un guitarrista que me pareció increíble desde el principio y que he tenido la suerte de conocer, Javier Mira. Temas como A tope de amor y lujo, Tritón o Principio y fin fueron banda sonora de mis días. El disco se grabó en Musigrama bajo la producción de Luis Carlos Buraya. Para mí tuvo una gran importancia la corta carrera de Tarzan, una banda liderada por Salvador Domínguez y Danny Peyronel después de la desaparición de Banzai, secundados por Michael Peyronel y Ralph Hood, que publicaron un álbum homónimo que, aunque consiguió buenas críticas, mereció mejor suerte. Se trataba de un disco en la línea de unos AC/DC más melódicos, que cuenta con temas tan buenos como Pack Rules, Taboo o Tarzan. Llegaron a girar por los States con Twisted Sister y Dokken. Panzer habían revitalizado su formación con la incorporación de Suso como guitarrista y sorprendieron a todos con un discazo como Toca Madera, que rivaliza en calidad con sus trabajos anteriores. Endurecieron bastante su sonido adaptándolo a los estándares de la época. Temas destacables del álbum son el que da título, Dios del Rock o Danza de la Muerte. La portada generó cierta polémica por aparecer en ella la abuela Ángeles. Nunca entendí bien la polémica cuando ella estaba de acuerdo en salir. Yeah. Santa, con Jero Ramiro y Azucena al frente, publicaron No hay piedad para los condenados. Excelente disco en el que sofisticaron un tanto su propuesta en aras de una mayor melodía, consiguiendo un gran trabajo. Para ello, modernizaron su sonido y se hicieron con los servicios del gran teclista Miguel Ángel Collado. La producción corrió a cargo de Carlos de Castro y contenía temas como Todo mi honor, No eres suficiente o Arma mortal. Otra banda a mencionar son Goliath, que con su primer disco homónimo consiguieron abrirse un hueco en el gran panorama rockero del año. La banda practicaba un hard rock cercano al heavy metal. La producción también corrió a cargo de Carlos de Castro, con canciones tan potentes como Herencia Maldita o Reaccionar. La poca promoción que Chapa hizo del disco les hizo desistir del intento poco después. Sobredosis lanzaron Sangre Joven, que les sirvió para consolidarse como banda y colocar en las emisoras especializadas de rock canciones como la del título del álbum o la versión de Doctor Doctor de UFO. El álbum fue grabado en los Mediterráneo Studios con Fortu y Paco Laguna de productores. Este año también se publicaron Barrio Conflictivo de Barricada, En la Batalla de Cero, Duración de lo Eterno de Evo, El Beso de Judas de Rosa Negra o Como el Fuego de Ramoncín. En cuanto a conciertos y festivales, hay que destacar, sin duda alguna, el que se celebró en el Paseo de Camoens del madrileño Parque del Oeste. Un festival en el que participaron Barón Rojo como cabezas de cartel, con Santa, Tritón y Goliath cubriéndoles las espaldas. Más de 200.000 personas acudieron al evento organizado con motivo de las fiestas de San Isidro de ese año. Y es que eran otros tiempos. El alcalde era Tierno Galván y se cuidó muy mucho de que la juventud tuviese acomodo en unas fiestas para todos, donde actuaron también, entre otros muchos, Barning, la Orquesta Mondragón, Radio Futura, Luz Casal, La Frontera o Spandau Ballet. Nunca creí ninguna promesa que pudieras hacerme. Jamás dijiste. extranjero, Bob Geldof consiguió sacar adelante algo inenarrable, juntar en un mismo escenario a lo más importante de las estrellas del momento para un concierto benéfico contra la hambruna que asolaba Etiopía y Sudán. Por los escenarios de Londres y Filadelfia pasaron las superestrellas del momento como David Bowie, Elton John, Dire Straits, The Who, Led Zeppelin, Eric Clapton, Stevie Wonder, Paul McCartney y casi todos los miembros de los Rolling Stones en diversos momentos del show. También estuvieron Bob Dylan y The Beach Boys, entre otros muchos. Mención especial merece el mini-show de Queen, que se salieron del mapa. La única representación del heavy que se hacía en esa época fueron Judas Priest y Black Sabbath. La recaudación del show superó los 100 millones de dólares. En enero de 1985 comenzaba a andar un evento que ha significado mucho para infinidad de fans, el Rock in Rio. Por los escenarios del festival, alternados entre Brasil, Lisboa, Madrid y Las Vegas, han pasado las mejores bandas del momento. En la edición inaugural, celebrada en Río de Janeiro, actuaron AC/DC, Queen, Iron Maiden, Rod Stewart, George Benson, Yes, Ozzy Osbourne y Scorpions, entre multitud de bandas más. Se cree que por el evento desfilaron la friolera de 1,4 millones de personas. Y esto es todo en cuanto al rock de 1985. Os esperamos la temporada que viene en el principio de 1986. ¡Felices vacaciones! Mil gracias, Robert. Cómo no, desearte a ti también unas felices vacaciones. Encantados de que estés con nosotros y deseando que vuelvas a estar con nosotros para la próxima temporada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir con los conciertos. En la sala Rockville en la Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Perse, el jueves homenaje a Elena Medina, el viernes Quartet Tarantino, el sábado estará nada más y nada menos que Miguel Oñate, el domingo por la mañana Pop Robinson y el domingo por la noche Rock Party Rockin' Mad. En la sala Funhouse en calle Palafox número 8, tenemos también el miércoles a Panther, el jueves Private Function, el viernes The Brain Drops, el sábado Les Sotigas y el domingo por la mañana Fua. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el miércoles están Kamikaze más Quincalla, el viernes Red Moon más The Bottom Dollars, el sábado Red Gecko más The Black Bones y el domingo por la mañana concierto de la Academia Guitar Hero. En la Nota Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará 30 días, el sábado por la mañana The Rock Cover Band, el sábado por la noche Ruthless Band y el domingo por la mañana Zeppelin Days. En la Dulce Harley en Alcalá de Henares, Andrés Saborí número 14, el sábado estará la banda local Los Santos Niños. Y ojo, porque María y Javier están preparando lo que va a ser el día 29 y 30 de septiembre, la quinta edición del Custom Spirit, que de momento tendremos a las grandes estrellas que son Porretas, Obús y Ñu. Habrá bonos de 30 euros para un día y 50 para los dos. Y tendremos grandes bandas que acompañarán a estas tres bandas principales y que pronto a pronto iremos dando los nombres uno a uno. En la Ola Rock en Fuenlabrada, Islas Británicas número 2, el viernes estará Santuario y el sábado Strander. En la Sala Black Burgo en León, en Puerta Sol número 8, el miércoles estará la Jam Session y el domingo Biznaga. Cómo no, este fin de semana tendremos el décimo festival del último bus en la zona del frontón municipal del Molar y el viernes estarán Tobogán más La Cantera, Laura DSK, Periferia, Sick Brains y Mamá Ladilla. El sábado estarán Mad People, más Romeo, Se Vende, Hermana Furia, Hamlet y Ala de Mosca. Ahora bien, el festival por excelencia para este fin de semana se hará en el parking polideportivo de Torrelodones, concierto de 12 horas de rock de la Asociación de Torrelodones. Nada menos que 12 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, donde van a desfilar las bandas Drill, Garnet, Anket, The Coverman, Paradios, Barón Dandy, Los Kinis, Faith Factory, Busy Eden, Insuline, Serendipia, Ejecutivos Desechables, Sticky Cherry, Funkov, Dixon, Rick and Rolls y Implicado. Recordar, de 12 de la mediodía a 12 de la noche, ininterrumpidamente 12 horas de rock y, ojo, gratuito. Nos vamos a dejar caer por Asturias para estrenar el primer y homónimo EP de Ritmo Vudú y que abre con este Pánico en el Autocine. Quedamos de noche, te llevaré a un lugar. Llevaremos el coche, nos dará intimidad. Me parece que estrenan una de terror. Nos meteremos mano mientras se sube el telón. Y no hay nadie al parecer, solo estamos tú y yo. Se oyen gritos en la oscuridad, algo muy malo va a pasar. Hay luna llena, tal vez he visto un vampiro que nos quiere morder. Pánico en el autocine, en una noche de acción. Estamos atrapados en una de terror. Yeah. chico en el autocine, algo malo va a pasar. Pánico en el autocine, pánico en el autocine, pánico en el autocine, pánico en el autocine. Desde Bogotá nos llega el último sencillo de Five for Volumen, banda de rock alternativo que nos presentan este Acelerador. Atentos a esta banda que nos llega desde Francia. Ellos son Les Lugis, nos presentan el último trabajo, My Sick Four, y que lleva este temazo, Sagrado Ambition. Catalogué insupportable pour toi. Bueno, pues ahí estaban Les Lulles y vamos a ir ahora a México y donde nos llega el último sencillo de Austero titulado Tim soltó las tijeras. Nos vamos a quedar en México para estrenar también el último sencillo de Disidente titulado Marionetas del Futuro. Un final sin fin, lleno de poder. Tuve una mansión, todo lo incendié. Go! De México nos vamos a subir hasta Nueva York para estrenar el nuevo trabajo de este power trio llamado Daddy Long Legs, titulado Street Sermons, y que contiene su quinto corte, este Pinafore Ons. Regresamos a la península y aterrizamos en la huerta murciana para estrenar el nuevo sencillo de Francis Sarabia, titulado Mamíferos. Manda es mi tía, tiene unos dientes enormes, al menos dos o tres filas. Ellos son los mayordomos de tus peores pesadillas. En mi caso particular, funcionó con tu energía. Sin embargo, en mi cabeza a veces hay averías, porque ayer quemé mi casa en una caja de cerillas, pero el fuego y tu sonrisa aún están en mi retina. Mamíferos. estar parado que subir o bajar. He montado en un tío vivo y he empezado a disparar. Desde Jackson, Mississippi, recordamos el álbum homónimo de 2012 de la banda John the Conqueror y que contiene en su segundo corte este Southern Boy. Atención con este trabajo que nos llega desde Guernica, ellos son The Riff Trackers, su nuevo EP Mustang, y para estrenarlo en Capitán Rock voy a poner el tercer corte, esto que suena es Ride or Die. (Risa) chasing every tweak from the first time, blowing up the board after every crash. Every single day was a new try. Girl, I thought you have to wake up. Come on, girl, you're gonna try hard. Squeeze it right, your time before it's over. The streets are waiting for the skate and break the ground. No podíamos pasar por alto el estreno del sencillo de Rory Gallagher, que es la edición que van a hacer del concierto celebrado en 1990 en el Town and Country Club de Londres. Esto que suena es Heaven's Gate. Right. Bueno, pues ya tenemos aquí a los chicos de Versois. Tenemos a Jesús, cantante y guitarrista, y tenemos a Alberto, el bajista. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, aquí estamos. Bien, perfecto. Bueno, para la gente que no os conoce, aquí muchos tienen sus dudas. ¿La pronunciación correcta del nombre? Es, realmente está tomado de una ciudad suiza, ¿no? Que se diría Versois o Versois. Pero nosotros lo hemos adaptado al castellano y lo preferimos llamar Versoix. Versoix, perfecto. Y bueno, para la gente que nos conoce tampoco y que son oyentes de Capitán Rock, ¿cuánto tiempo sabéis juntos? ¿De cuándo viene este proyecto? ¿Cómo surge la banda? Pues mira, la banda más o menos viene del año 2012, una cosa así. Entonces, en un principio yo hice unas canciones en plan maqueta y tal, y al final pues fui montando la banda hasta que grabamos el primer disco, en el que Alberto y Maxi, bajo y batería, no estaban, se incorporaron en la gira del primer disco, porque bueno, como toda la banda, pues sabemos que cuesta formarla, que pasan grupos, se va gente, entra gente nueva y demás, hasta que la cuajas y tal. Y en el 2015 sacamos El Dilema del Erizo, el primer disco. Ellos hicieron la gira ya de ese primer disco y desde entonces no nos hemos separado. Llevamos tres discos y a punto de sacar el cuarto. O sea que... ¿Esa fue vuestra primera publicación o existe alguna grabación anterior, alguna maqueta o algo? Hay una maqueta por ahí rulando, pero no tiene nada. Bueno, ¿y cuáles eran vuestras influencias en aquel momento? ¿Vuestras influencias musicales? Pues, no sé, un poco de todo, la verdad. A ver, yo escuchaba mucho rock urbano, ¿no? Platero, Extremo, lo típico, Residente, Barricada, Malos Vicios, pues un montón de grupos. Pero Boris Rey no se parece a eso, ¿eh? No, porque a lo mejor el primer disco sí tira un poco más por ahí, pero sí que es verdad que luego pues las influencias cambian, te gustan otro tipo de música. Un poco más rollo rock internacional también. Exactamente. Un deje melódico. Y hablas del 2012, cuando se forma la banda, ahí tenéis unos diferentes cambios. Empecéis a grabar en el 2015, como te has dicho, El Dilema del Erizo. Luego venía en el 2017 Redención. Y en el 2020, El Devenir de las Bestias. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar a desgranar un poquito El Devenir de las Bestias, que está sonando por ahí de fondo, desde el principio. ¿Cómo ves realmente el cambio que hay desde el primeras grabaciones de ese 2015 a este 2020? Hablabais de que os habéis adaptado un poquito al rock internacional, pero realmente... ¿cómo catalogáis a Versoix dentro de qué panorama del rock? Es complicado, porque yo siempre lo decimos, es que es complicado meterte encasillarte en un estilo. Porque al fin de cuentas, pues cuantos más estilos tocas y... O sea, más estilos metes dentro de una canción, pues más riqueza le das a los temas. Entonces es un poco complicado, porque sí, tienes un poco de rock callejero, esos toques de punk, un poco de funky también, a lo mejor en algunas. Es un poco difícil encasillarte en alguna. Sí, porque además lo bueno que tiene Versoix, por así decirlo, es que no hay un tema igual, ¿no? O sea, ahí tenéis, tocáis, no voy a decir varios paros, ¿no? Pero distintas armonías a la hora de componer, y bueno, eso le da una vitalidad a los trabajos, es importante, ¿no? Que no sea una cosa plana, ni mucho menos. Eso es lo que queremos, darle mucha riqueza a las canciones, dar pues un poco muchos toques. No, pues eso está fenomenal. Dentro de este último trabajo, el Devenir de las Bestias, que por cierto, la portada es bastante chula. ¿De quién es la idea de la portada? Sí, la idea la hizo una chica malagueña que se llama Crisbel Robles, que hizo una maravilla la portada, la verdad. La dimos unas pautas, más o menos lo que a nosotros nos transfería ese disco, y ella pues nos fue mandando bocetos hasta que cuadró la portada y demás, y la verdad es que es una maravilla, ¿no? ¿Tiene algún significado esta mezcla de objetos, animales, insectos? Sí, tiene una es un poco... relaciona un poco, engloba lo que es las canciones del disco, ¿no? El reloj, había un reloj por ahí, me parece. Sí, ¿no? Sí, hay un reloj. Era lo del tiempo, no sé, que se montó una película la chica, que cuando nos la contó dijimos, vale, pues esto lo queremos. Oye, pues acertasteis plenamente y la chica, enhorabuena, de verdad que está muy bien. Sí. Es un buen trabajo. Me gustaría empezar a desgranar un poquito ese trabajo. Hay un tema que a mí me ha gustado mucho, que es la distancia. El tema es, como tal, ¿quién lo escribió? Yo. Cuéntame un poquito, ¿de qué va la distancia? La distancia, a ver, que haga memoria. Bueno, pues va un poco de, digamos, la distancia que se pone entre dos personas, ¿no? Una relación sentimental cuando va a pique, pues la distancia que se intenta poner entre las dos personas para que dura lo menos posible. O sea, no la distancia para cortar, sino para alejar, ¿no? Eso es. Eso está. Esa es la intención. Bueno, eso es bueno saberlo porque, oye, luego hay malos entendidos. Bueno, pues vamos a empezar pinchando la distancia del último trabajo de Versoix, que colabora también Javier Beltrán, ¿no? Sí, de No Procede, sí. De No Procede. Sí. ¿Cómo fue esta colaboración? Pues fue un poco espontánea, la verdad. O sea, fue un poco imprevista, porque no pensábamos meter ninguna colaboración. Y allí en el estudio, charlando con el productor, pues surgió la idea y queríamos dos cantantes españoles que nos gustaran del rollo y nos gustaron los dos, tanto No Procede para la distancia como la Wiki Caravan para Círculo de Tiza. Así que les llevamos encantados. O sea que... Perfecto, ese es el otro tema que tengo elegido para luego, además. Sí, bueno, pues luego hablamos de él entonces. Pues vamos con la distancia. Pero ninguno sabe a ti. Bueno, pues ahí estaba La Distancia. Y estábamos hablando de la otra colaboración, que era en el tema de Círculo de Tiza. Cuéntanos un poquito cómo fue esta otra colaboración. Pues fue un poco eso, estábamos hablando de tenemos que meter alguna colaboración y tal y cual. Y alguno de nosotros se nos encendió la bombilla, con la voz esa tan peculiar que tiene Dani de Whiskey Caravan, que nos gusta tanto. Y yo, joder, pues a lo mejor puede pegar esa voz en algún tema de los nuestros y tal. Y elegimos ese tema porque es un tema que la verdad es que le ha cuadrado muy bien la voz. Y vamos, muy contentos, la verdad. Hombre, la verdad es que en sí la producción y demás suena bastante bien. O sea, yo creo que el trabajo está muy bien hecho. Sí, es un, es un trabajo que llevábamos mucho tiempo también currando en él. O sea, que y creo que eso a la larga se nota. ¿Y cómo se puede hacer la gente con vuestros discos? Pues los puede pedir por las redes sociales, por la página web o por correo electrónico. Se los pueden pedir a Morgana Music, que es nuestra agente de promoción. Un beso muy grande de aquí a Eva, sí, Morgana. Eva, un beso. Y en los conciertos, por supuesto. Vale, pues vamos a hablar de conciertos. ¿Cuándo tenéis los próximos conciertos? Bueno, pues tenemos el de un pueblo de Ciruelo, ¿se llama algo así? Sí, cerca de Seseña. El 29 de julio, el sábado. El sábado. A las 10. A las 10. Y luego tenemos el Sonorama, que nos han cogido para tocar en el Sonorama. Muy bien, ¿nos han confirmado escenario o algo? Nos han confirmado escenario. No sé decirte sin mirarlo, pero. Sí, es el viernes. No, es el viernes día 11 de agosto. Es el viernes, el 11 de agosto. Y no sé qué escenario es. Bueno, pero ya de por sí es un buen es un buen concierto. La verdad es que es un punto muy grande para vosotros, para el currículum de Versoix, ¿eh? La verdad que sí. Tocar en el Sonorama. No lo consigue todo el mundo, la verdad. ¿Y entonces algún festival más tenéis para este verano? En un principio no. De momento nada. Seguís trabajando con el nuevo trabajo. Eso es. Que tiene que salir. Bueno, pues no está mal. Y para Círculos de Tiza. Que quiero poner ahora. ¿Quién se ha encargado también de este tema? El mismo. Bueno, háblanos un poquito de Círculo. El hombre de las letras es Jesús. ¿Siempre? Sí. Bueno, pues, total, la va a cantar él, ¿no? Claro. Que sea a su gusto, joder. ¿Qué coño? Pues nada, Círculo de Tiza va un poco de. Digamos que de mi vida en general, ¿no? Un poco de. Bueno, de mi vida en general o cada uno que se la quede como quiera. De un poco del caos en el que vivo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho escribir. Pues yo creo que todo escritor tiene un poco un punto ahí de medio de locura, que no sabe muchas veces cómo gestionarlo. Y al final quieres que todo se quede dentro de tu círculo y tienes miedo a salir de tu círculo porque para que no te pase nada. ¿Escribes más cosas aparte de las letras de las canciones? Antes escribía algo más, pero ya no. Ya solo escribo canciones, nada más. Joder, macho. No me da la vida, no tengo más tiempo. Bueno, pues venga, vamos a ir con este Círculo de Tiza. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba ese cielo de tiza. Y vamos a hablar de cómo fue la grabación de este disco. Contadme un poquito, ¿quién se ha encargado de la producción y cómo ha ido todo? Pues mira, la grabación ha sido en la Caverna Studios de Javi Salas, que está en Leganés. Y habíamos grabado ya el anterior, el de Redención. Y la verdad es que nos había gustado mucho el resultado y tal. Y pues hemos decidido grabar también el de Venir de las Bestias ahí. Y la grabación, pues fue la preparación, sobre todo, fue como muy lenta. Se fue haciendo como muy a fuego lento. Se fueron haciendo las canciones en el estudio, o sea, en el local de ensayo y tal. Se fueron preparando muy bien. Son temas, hablamos, que a lo mejor se han ido madurando en la pandemia. Porque de la publicación última, 2020. Fue antes, previo. Ese disco estaba hecho antes de la pandemia. Sí. De hecho, lo empezamos a lanzar en noviembre del 2019, justo cuando no había COVID ni nada de eso. Y estaba programado con mucha antelación. O sea, era un disco que lo hicimos en 2018, dejamos un año reposarlo para que macerase bien. Preparamos una estrategia de lanzar adelantos cada X tiempo y lo fuimos haciendo así. Cuando lanzamos el primer vídeo, vino la pandemia y nos jodió todo el momento. Entonces es un disco que prácticamente no le hemos presentado, sí, pero no como hubiéramos querido. Es un disco que creemos que a nuestro gusto es espectacular, pero por lo que sucedió, pues no pudimos presentarlo. La compañía en aquel momento nos dijo que si queríamos frenar la salida del disco y aplazarla para después de que pasara todo esto, pero como había un momento de incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar, pues al final dijimos, mira, vamos a tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. Bueno, la verdad, el disco suena bastante bien. Pues es un disco que está tiene una producción que, bueno, se ha encargado Javi todo de todo. La producción, sí. De todo. Grabación, producción. Bueno. ¿La habéis hecho por pistas? ¿Habéis ido yendo poco a poco? ¿La habéis grabado en directo algunos temas? No, este ha sido por pistas. Todo por pistas. Todo por pistas. Y bueno, hablamos un poquito de cómo repartís ese trabajo a la hora de componer vosotros. Es decir, bueno, pues él se encarga de las letras, Jesús. Sí. Y tú, Alberto, y yo es que yo me adapto. Yo toco el bajo. Yo soy el bajista, o sea que. Recuérdalo, que yo soy el bajista. Eso es. No, él pues hace los temas, se prepara un tema con una base de guitarras y demás, y con la letra. Y luego en el local, pues vamos adaptando un poco, ¿no?, a nuestra forma de tocar y sin perder la esencia de lo que es la canción, claro. Sí. Y así vamos haciendo. Bueno, pues está el trabajo bastante hecho, Jesús, la verdad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora, a hablar un poquito de lo que ya son las nuevas grabaciones. El primer sencillo que lanzáis es Oscuridad, uh-huh, si no recuerdo mal. Sí. Que lleva consigo un vídeo. Un vídeo que llama la atención bastante, por así decirlo. Hablarme un poquito de esta grabación. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿A qué escribe? ¿A qué escribe? Sí, no. La verdad es que era... Todas las ideas de este, tanto de este vídeo como de los siguientes que hablaremos a continuación, ¿es algo que tenéis alguien que os da alguna idea o directamente tenéis la idea clara? Yo he escrito el tema, yo sé cómo quiero que salga. La verdad es que, a ver, esta canción sí que intenté salir un poco de mi zona de confort, porque es verdad que yo escribo mucho sobre relaciones personales o cosas... o sentimientos que yo siento y demás, y me salí un poco de me quería salir un poco de mi zona de confort y hacer un tema que no tuviera nada que ver con mi vida personal, ¿no? Sí, porque ya dice la banda se estaba convirtiendo en Hablemos de Jesús. Claro, vamos a ver, un tema un poco bíblico, ¿no? Hablemos de Jesús. No, pero bueno, son unas letras que cada uno lo puede interpretar como... Claro, claro, sí mismo, es un mensaje abierto que cada uno se lo lleva a su terreno. O sea, es una etiquetía. Claro, a mí me cuesta mucho escribir de cosas que realmente no he vivido. Me cuesta mucho. Entonces, pues bueno, yo escribo de lo que vivo y fuera. Y con esta canción, pues bueno, quería salir un poco del tema. le di el enfoque un poco del tema del Alzheimer, pero sí que es verdad que luego para hacer el vídeo, entre todos, la idea no fue mía. La idea fue entre todos. Sergio, por ejemplo, de guitarra, tiene muchas ideas y le dimos rienda suelta y bueno, hicimos el vídeo. Bueno, hablar un poquito cómo se grabó ese vídeo. ¿Con qué colaboraciones contasteis? Pues en el vídeo, bueno, la protagonista fue una seguidora del grupo. O sea que... ¿Pero no la conocíais de antes? Sí, la conocíamos, fue una seguidora a la que teníamos mucho cariño, porque en el primer disco, cuando sacamos el primer disco, nosotros para hacer promoción, en su día, nos íbamos a los conciertos que tocaban en Madrid de grupos y tal, y repartíamos CDs a la gente para que cogiera el CD, ¿no? Y a una pareja le dimos un CD del primer disco, y a los dos o tres días nos mandaron un mensaje al Facebook y nos pusieron que nos disteis un CD en la sala Caracol, que cuando fuimos a ver a no sé qué grupo, y la verdad es que nos habéis encantado. Desde entonces con los chavales pues tenemos una amistad. Uh-huh. Y se lo propusimos, hacía falta una actriz para hacer el vídeo, se lo propusimos y ella vino encantada. A ver, de donde menos te imaginas, sacáis una colaboración. Sí, aparte que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien además. Además, gente que lo hace con cariño, porque sí, además sí. Le une ese cariño que tiene a vosotros, ¿no? Que sí. Le gusta la banda y quieras que no. Oye, pues me gustaría poner el tema de Oscuridad. Uh-huh. Para que la gente, y si tiene la opción de poder escuchar, de ver el vídeo, está en YouTube además, uh-huh, que lo vean porque es muy interesante. Te vas aquí un poquito, no quiero decir que sea un poco tétrico, ¿no? Pero sí tiene una línea... Que habéis querido darle de oscuridad, ¿no? Como sí. El tema. Eso es. Vale. Pues vamos con ello. Esto es Oscuridad. Que me resguarda de la inquietud, donde el olvido es un animal de grandes fauces que te atormenta, se desvanecerá esta memoria llena de luz, porque no consigo regresar si lo que yo quiero es regresar. Y un pasado lleno de metas y de vuelos, bello tesoro adúltero como un invierno, donde mi cuerpo echaba tanto de menos. En un papel, la punta de mi lapicero, escenita hostil que me devuelve los recuerdos. Y al escribir, los poros de mi piel se volvieron a abrir, y vida en paz la muerte. Se tiñe de malva el mar y nos impone temeridad. Es esta oscuridad, breve indulgencia para el ayer, porque no consigo despertar si lo que yo quiero es despertar. Y al escribir, se volvieron a abrir y vi danzar la muerte dentro de un castillo gris, tan viva como un sol que no calienta. Y al escribir probé una y otra vez, besé y desaprendí que destear en errores lo mejor siempre es huir, aunque mi corazón no lo comprenda. Viendo danzar la muerte dentro de un castillo gris, aunque mi corazón no lo comprenda. Bueno, pues ahí estaba esta oscuridad y la verdad, después de oírlo, el sonido cambia, no te voy a decir radicalmente, pero hay un cambio importante en el sonido. Sí, hay un ligero toque, un cambio por el tema de, bueno, está grabado en otro estudio, entonces cada estudio tiene su forma de... ¿Dónde lo habéis grabado esto? Pues esta vez nos hemos ido a Aranda del Duero, a la central. Sí, a Neo Music Box, eso es. Bueno, pues oyes, la diferencia está ahí y oye, pues muy bien. El disco suena bastante bien. Hay un nuevo videoclip, no el nuevo, que hablaremos después, sino un saco nuevo, un saco de mentiras, que es el saco de mentiras que también lo ha escrito Jesús, seguramente. No vamos a preguntar, pero lo ha escrito, háblanos un poco de este segundo lanzamiento, de lo que será el nuevo trabajo de Versoix. Un saco de mentiras que me llama la atención porque como que todo va a la misma olla, ¿no? Todo lo quieres meter... Cuéntanos un poquito. Y ya de paso cuéntanos la idea del vídeo, cómo fue. Un saco de mentiras va de... Bueno, siempre pongo en cada vídeo, intentamos poner un poco de... Resumir un poco de qué va para... De qué va según nuestra interpretación. Luego ya cada uno que se lo lleve como quiera. Va de la leyenda famosa esta del hilo rojo, que estás atado a una persona mediante un hilo rojo y que nunca te puedes deshacer de él. Pues es un poco como romper el mito, ¿no? Como que a veces nos creemos que estamos atados a alguien por cualquier circunstancia y realmente lo que llevas es un lastre. Y a veces es mejor cortar el hilo rojo por muy duro que sea y tirar para adelante. Coger todos los recuerdos y, como hago en el vídeo, tirarlos a un contenedor y quemarlos y a tomar por saco. Y se acabó. Y ¿no? Se acabó. Bueno, joder. Pues eso está muy bien. ¿Vosotros ahora mismo cómo veis? ¿Cómo sois ahora mismo en el panorama musical actual? ¿Con trabajo ahí en la guantera, esperando? Tenemos, sí, hay trabajo ahí. Hay trabajo que ya hemos lanzado ahora, estos últimos días. Moviendo ya y para empezar, después del verano empezar ahí. A... Eso es, y queremos hacer pues mucho ruido. Todo el ruido que no hemos podido hacer por culpa de la pandemia y toda la historia que vino detrás. Con el devenir de las bestias, disco, que se quedó ahí medio mudo. Queremos recuperarlo. Bueno, pues oyes, eso está pero que muy bien. Ahora mismo, el cambio de música que habéis dado, también, porque también yo veo que el estilo musical, por así decirlo, de estos nuevos singles que habéis sacado, es un poquito más... internacional, ¿no? ¿Queréis meterlo en un estilo que pueda recaer en cualquier sitio sin que sorprenda mucho que digan, no, estos tíos pues suenan bien, ¿no? ¿Tenéis alguna idea de llevarlo al mercado internacional? Ojalá, claro. Claro, de momento... Claro. O sea, la verdad que es lo que comentamos antes. Es verdad que cuando eres más joven pues empiezas escuchando un poco pues la música de lo que hablábamos, de rock urbano y demás, pero luego pues tus gustos van cambiando. Hay muchos grupos internacionales que te encantan, que te flipan, y yo creo que en cada disco das un enfoque diferente, y en este le hemos dado todavía una vuelta más. También la producción es como hemos dicho, es diferente. Lo lleva un tío que en un principio se dedicaba a... Bueno, se dedicaba, no, se dedica a grabar grupos más indie, entre comillas, ¿no? También graba grupos de rock. Entonces, pero sin embargo, el sonido que sacaba de esos discos a nosotros nos fascinó. O sea, yo me acuerdo cuando escuché un disco de un grupo que se llama Ar de Bogotá, me saltó en el Spotify de esto como recomendado, lo escuché, y según lo escuché, le mandé el disco a mis compañeros y dije, escuchar el disco, no escuchéis las canciones, escuchar cómo suena. Y nos flipó. Que sí. Y fuimos allí, vimos todo lo que tenía montado y lo decidimos. Y creo que eso en la producción se nota. Se nota. Entonces, creo que es lo que hablamos, un sonido un poco más. A lo mejor no es que sea más internacional, sino más abierto, menos cerrado al rock añejo de. Sí, abandonáis el rock urbano, por así decirlo. Es. ¿Vale? El rock de barrio y eso lo abandonáis para hacer un rock más poderoso, ¿no? No es abandonar. Más para muchos gustos. Es una conversión, quizás, ¿no? Es intentar pues que cualquier persona X. que le guste el rock, que le guste las canciones que haces. Sí. O sea, que le guste el punk, que le guste el hard. ¿Y qué escucháis ahora mismo? Un disco que tengáis ahí que estáis escuchando de decir, pues mira, yo en el coche llevo en tal. Yo no escucho mucho Fight From Gods, que es un grupo americano, que es un poco hardcore y también tiene así canciones así más tranquilillas y tal. Y la verdad es que sí, el grupo ya lleva, no sé, creo que tiene 3 o 4 discos y mira, lo descubrí hace poquito y es un grupo que me gusta mucho. ¿Y tú, Jesús? Pues mira, yo lo último que he estado escuchando ha sido al Liam Gallagher este, que el de Oasis. ¿El último disco que sacó ya hace un par de años? Sí, el de Come On. Pues está muy bien, Come Are You, una cosa así. Sí, ¿no? Algo así, es el último que he escuchado. Luego hay una banda también que me mola mucho que se llama, joder, ¿cómo se llama? The Amazons. Que también mola mucho. Eso además son rápidos con el Prime. Sí, eso llega enseguida. No, pues ese disco de Gallagher tiene 3 temazos. Sí. Muy buenos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. A mí me gustaría que nos comentarais sobre el resto de compañeros que no han podido venir. El otro guitarrista y el batería. A los cuales le mandamos un saludo muy grande desde aquí. Ellos también son de estas ideas, ¿no? De escuchar música de rock moderno. Sí, yo o cada uno es que tenéis un estilo. Vamos bastante encarrilados, vamos más o menos por el mismo camino. Es que eso es lo que tenemos, le da un poquito de esencia, ¿no? Que cada uno. Sí. Tenemos varias bifurcaciones, pero bueno, en general yo creo que escuchamos, nos gusta bastante. Sergio es más clásico. Sí. Sergio, el otro guitarrista, es más clasicote. Maxi es más, un poco más pasotilla. Nosotros somos más melómanos. O sea, realmente nosotros somos los que más escuchamos música. Sí. No, pero bueno, yo sé el estilo. Pero cuando hablas de clásico, ¿qué te refieres? No. ¿Escucha los clásicos o escucha música clásica, macho? Porque esto. No. Clásicos. Pues eso, porque los le gusta dinosaurios. La, que le sí, oh. Oh, dinosaurios. Un abrazo, Sergio. Bueno, pues vamos a escuchar un saco de mentiras, que hemos estado hablando de él. ¿Lo dedicas a algo en concreto? O sea, a un ámbito, a una persona o algo. Aunque tú no has querido llevarlo a lo personal esta vez. Yo todo lo dedico. ¿Todo? Todo. ¿Y esto a quién lo dedica, joder? No, esto no se puede decir, hombre. Ay, macho, de verdad, tío. Bueno, pues ahí va un saco de mentiras. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. En mi cárcel de cristal, fría como un mes de enero. Frágil contiene la virtud que atrinchera mi rival. Bajo un cielo de cemento, con los sueños sin domar. Cuando las noches sin dormir se cubran de desorden, tan solo trataré de huir para olvidar mi nombre. Y pensé que nunca volvería. Enigma. que todo lo vacía. Que todo lo vacía y todo se vacía. Bueno, pues ahí estaba ese saco de mentiras. Chicos, ¿para cuándo un nuevo lanzamiento, un nuevo sencillo, un disco? A ver, contadnos, ¿qué va pues, primero? Antes del disco sacaremos algún adelanto más. Cuarto adelanto. El cuarto adelanto, eso es. Y ¿para cuándo sería más o menos? ¿Quién, exclusiva, Capitán Rowe? Pues 20 de junio. Que lo diga Jesús. 20 de junio. Es hoy, que soy, digo, ah. Hoy 20 de junio, ¿eh? No te cuenta. Hoy. Ahora. Hostia. No, yo creo que para verano, o sea, para agosto, primero de agosto, medio de agosto, una cosa así. Muy bien. Ahora otro adelanto. Habrá otro adelanto. ¿Y lanzamiento del disco? Pues la idea. ¿O habrá otro adelanto antes? Habrá otro adelanto. Un antes. Quinto. Un quinto, y a lo mejor con un poco suerte un sexto, no sabemos, pero un quinto seguro. Bueno, ¿y la idea de sacar el disco entonces? Pues sería para... La idea principal sería para final de octubre, entre octubre y noviembre. Esa es la idea que tenemos inicial. Luego, verdad, que tenemos dependemos un poco de las copias de los discos y demás, lo que nos tarden en hacerlos, y un poco ese tema de logística. Vale, cuando hablas del tema de los discos, ¿tenéis pensado hacer vinilos? Es que solo vamos a hacer vinilos esta vez. ¿Solo vais a hacer vinilos? Sí. Vamos a hacer entonces una, sí, dependéis de los una tirada limitada, porque es que hoy en día la gente no escucha música comprada en CD. Es muy raro que... Sí, en un concierto vendes alguno, pero con esto del streaming, tiran siempre del streaming. Entonces, queremos hacer algo un poco más simbólico, ¿no? Más que de quien quiera nuestro trabajo, pues que lo tenga de recuerdo y que lo tenga guay. Bueno, pues eso está fenomenal. Vamos a recordar dónde puede hacerse la gente con el trabajo de Versoix. En las redes sociales, mediante la web, mediante nuestra agente de management y en los conciertos. Vale, y próximos conciertos que hemos dicho. Hemos dicho el 29 de julio en Ciruelos, un pueblo que está al lado de... ¿Dónde dice? Seseña, que son las fiestas allí. Y el 11 de agosto en el Sonorama, un viernes. En el Sonorama. Uh-huh. Un buen cartel y un buen precedente para escuchar los nuevos temas en directo de Versois. Ahora mismo, ¿tenéis pensado rodar más de estos tres temas en próximos conciertos o vais a aguantar un poquito? Pues nos lo estamos pensando aún, no sabemos aún bien el repertorio que vamos a hacer. Porque vamos vais a tener un buen público en el Sonorama, ¿eh? Sí, claro. Es el momento, ¿eh? Entonces tenemos el repertorio de la gira del Devenir de las Bestias y... Que nos da apuro porque una vez tocamos canciones nuevas y nos las grabaron en vídeo y luego las ponían, ¿sabes? Y es como, me cago en la puta. Bueno, pero eso va a pasar siempre, ¿eh? Sí. Pero sí. Lo dejamos en interrogante de momento. Lo dejamos en interrogantes. Bueno. Para ya despedir un poquito el ir terminando la entrevista, y he dejado para final el último single que habéis sacado, acompañado de un vídeo, Lo Fugaz y Pasajero. Uh-huh. El vídeo, dentro de una casa como medio en ruinas, una edificación ahí medio abandonada. ¿Dónde es la edificación esta? En Cuenca, ¿cómo se llama el pueblo? El pueblo no me acuerdo. Es un hotel abandonado, sí, de los años 80. Que era... Arquitectura brutalista. Es un hotel que está... Sí, se llama así, porque es un hotel que está hecho de hormigón armado todo entero. Sí. Y era de principios de los 80, 90, y funcionaba muy bien, hasta que decidieron pasar la 3, la autovía, por en medio, y les jodió el negocio. Y tuvieron que cerrar, y se ha quedado ahí el hotel, que por fuera está impecable. Sí, es espectacular. Por fuera es espectacular. ¿No tuvisteis problemas para acceder al edificio, para ver el vídeo? No. ¿De qué habla un poquito el tema, Lo Fugaz y Pasajero? Pues habla un poco de lo positivo y lo negativo de cada persona, ¿no? De lo bueno y lo malo que tenemos. De poder tenerlo todo a poder perderlo. Habla de la dualidad de caracteres. Y es un poco lo que hemos intentado transmitir con el vídeo, que aunque es un playback, o sea, un playback de una canción, no hay historia. Atento aquí, se ha marcado un mini Manili, Jesús. Pero sí que queríamos jugar un poco con la historia esta del hotel, ¿no? Que era, sí, un hotel que lo tuvo todo hasta que pasó la autovía, lo arrasó y se quedó en nada. Pues un poco la canción va sobre eso, de tenerlo todo a perderlo. Bueno, pues antes de pincharla, chicos, agradeceros la visita. Ha sido un placer tener por aquí, hablar de que nos contéis vuestras cosas, de vuestros discos, vuestro trabajo, vuestros nuevos proyectos. Y lo dicho, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Y bueno, hemos llegado al final del programa, pero recordaros que si os habéis incorporado tarde, podéis escuchar los podcasts a partir de mañana en asaltomatarredorrock.com/capitanrock, que serán subidos a las redes sociales. Gracias por estar ahí. Nos veremos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo muy grande, tened cuidado ahí fuera. Y lo dicho, nos vamos a despedir con Lo Fugaz y Pasajero, último sencillo de Versois. Soy la cicatriz del paso del tiempo, el leve matiz que hace la alborada, la cara y la cruz de un mismo deseo, que cuando lo pides todo se agrava. Soy el delirio que te atormenta, la fiebre del sábado que nunca llega, tu eterno castigo, la paz, lo vivido, el verso que pesa sobre mi cabeza. Soy tu mejor aliado en la guerra, la piedra que siempre envilece el camino. Soy la putada, celos, la tregua, amor que se hace brindando con vino. Soy la memoria que borra tus dudas, me tiemblan las manos cuando te desnudas. Tu anhelo culpable me hizo vulnerable, tu odio, tu hastío, el rencor, la locura. Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición. El temor, el ansia, el miedo, el que busca redención. De arena, la condena de un error, la paciencia que se altera y sale de tu prisión tan imperfecta. Marea se desborda sobre mí, llena de grietas. Por donde se filtra la tinta que derrama tus malas artes, soy el tono gris y un cielo plomito que arrasa con todo sin